Bueno, nos vamos a esta hora a un contacto que la verdad que desde ayer estábamos con ganas de poder hacerlo, que es con Daniela Lepín Cabrera, es la coordinadora de Wikileaks para América Latina, por lo tanto la coordinadora de la campaña para la liberación de Julian Assange en nuestro continente. Hemos hablado con ella antes, pero hoy es absolutamente necesario conversar. Buen día, ¿cómo te va? A ver, Daniela, ¿estás por ahí? Por ahí se escucha. Hola, buen día. Ahora sí, ¿qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Ángeles, muy buenos días. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contentos todos en estos últimos días, horas, por lo que ha sucedido en torno a Julian Assange, porque parece mentira que podamos decir que fue liberado. Así es, parece, a ratos parece mentira, sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, primero decir que me gustaría saludar a la audiencia, al pueblo uruguayo. Me alegra mucho estar en contacto con ustedes y poder contarles un poco de todo lo que ocurrió en las últimas horas. Perfecto, perfecto. Él está, por las dudas a la audiencia hay que decirle, él ya está en su Australia natal, está con su familia. Exacto. Y quedó libre totalmente. Así es. Bueno, él está en Australia ya, en casa de su familia, con su esposa. Su familia en general ha podido reunirse. Lo pudimos ver ayer temprano, muy de madrugada en la mañana, llegando a Australia, encontrándose con Estela, su compañera, y así. O sea, han sido días y horas de muchas emociones, pero por sobre todas las cosas han sido momentos en donde... Bueno, ninguno, sinceramente no lo esperábamos. Respecto a la libertad en general, no existe una libertad condicional, existe una libertad total. Se llega a un acuerdo específicamente con Estados Unidos mediante la gestión de Anthony Albanese, el primer ministro de Australia, y gracias a eso hoy día tenemos, y gracias también, por cierto, a los cientos y miles de activistas que estuvieron día y noche trabajando arduamente para exigir su libertad, podemos decir que Julian está completamente en libertad. Es impresionante. Por supuesto que fue todo un periplo, sorpresivamente, ¿no? Que nos enteramos que él sale de la cárcel directamente en un avión, que ahora vamos a conversar eso también, todavía tiene que pagar el viaje. Pero sale de la cárcel y va... El destino final era Australia, pero tiene que pasar por territorio estadounidense, por el acuerdo, y ese territorio es en estas Islas Marianas, que están, hablando mal y pronto, en el medio de la nada, en ese lugar donde Estados Unidos tiene injerencia. Exactamente. Sí, el acuerdo se permite, digamos, sellar en ese lugar, principalmente porque... Clara, independiente de la situación, no están las confianzas como para decir Julian podría presentarse a Estados Unidos, ¿okay? En territorio norteamericano, lejos de Australia. Por tanto, se ofrece esta posibilidad y lo que nos parece más razonable en el fondo era que quedara lo más cerca de... que la jurisdicción fuera manejable, pero al mismo tiempo quedara lo más cerca de Australia. Así es que hizo su declaración bajo todo el protocolo que se estableció por parte de Australia, y bueno, así es que ya estamos en un proceso de decir estamos legalmente libres de claro. cualquier tipo de problema. Claro. Eso es en realidad. Y claro, las garantías tampoco estaban, así es que yo creo que era importante en el fondo marcar también ese precedente. Él se declara, parte del acuerdo, la base del acuerdo es que él se declara culpable de un delito de espionaje en esta Corte Federal de Saipán, y que lo hace, cuando él publica los archivos, él dice que lo hace como periodista, y por lo tanto se creía que estaba protegido, ¿no? Exacto, así es. Ese es el tenor específicamente de la declaración de culpabilidad. ¿Por qué se ha evaluado en algún momento por qué es que surge esta salida? A ver, Ocurren dos cosas. La primera es que Australia comienza a hacer a partir del año 2022, a fines del 2022, Australia toma de alguna manera la decisión de hacer una defensa mucho más férrea respecto de Assange, después de años en los que no se involucró. Obviamente también la llegada de un gobierno progresista a Australia, un gobierno a la cabeza con Anthony Albanese, que le da una mirada distinta y un tratamiento distinto a esto, comprendiendo obviamente los ribetes complejos que podía tener para la sociedad civil en general, ¿ya? Claro. ¿Cuándo fue eso? Entonces, esto inicia en el año 2022, en el Ajá. año 2022. En ese momento también estábamos nosotros en medio de una gira latinoamericana, en reunión con distintos presidentes, y bueno, ahí mucho tuvo que ver el presidente Lula, el presidente Petro, el presidente Fernández, el presidente AMLO, el presidente Luis Arce, y así. O sea, Claro. fueron muchos presidentes de América Latina los que de alguna manera también salieron a respaldar las gestiones de Australia. Eso genera un clima internacional que permite y que desde el punto de vista legal nos permite hacer mucho más, ¿ya? Con muchas voces clamando de alguna manera por su libertad. A eso sumar que también la defensa de Julian, el equipo de defensa liderado por John Robinson, de alguna forma ya estaba estableciendo, y no solamente el equipo legal, no solamente el equipo de defensa, el equipo político, todos los que integramos esos comités, digamos, para poder avanzar con parlamentarios en distintos lugares del mundo, habíamos trabajado ya una relación con parlamentarios norteamericanos, los que también ya estaban también haciendo conversaciones en otro nivel. Ajá. Está también la voluntad del presidente Biden, sin duda, la Sí. voluntad del presidente Biden, que es la que permite, en el fondo, sellar un acuerdo, ¿ya? Comprender que no es posible tener en agonía una situación por más de 5 años, que en el fondo también le está costando al Estado norteamericano, ¿no?, cientos de miles de dólares. Sí. Entonces, para mantener a una persona detenida, siendo que se puede salir a través de un acuerdo judicial, que fue lo que hemos venido planteando, se planteó durante todo el periodo de Trump, etcétera. Sin embargo, nunca fue posible, también por la esquizofrenia con la que se gobernaba en Estados Unidos en ese momento, ¿ok? Eso principalmente. Pero hoy día estamos frente a una situación donde podemos decir tanto la diplomacia de los estados, como la diplomacia de los pueblos, tienen una demostración de que sirve, de que es viable. Y hoy día podemos estar contando esta maravillosa historia que nos llena de profunda emoción y alegría. Claro. Hemos escuchado a Stella Assange varias veces en estas últimas horas. Ella habla de un gran movimiento que se ha generado a nivel del mundo y que eso es lo que hizo posible la liberación de Assange. Así es. Así es, yo creo que hay una cosa que nunca probablemente como equipo vamos a dejar de hacer, y es agradecer a los cientos y miles de personas que estuvieron ahí para Julian, para nosotros también como equipo, en las giras, que articularon millones de cosas, millones de cosas, millones de actividades. Yo creo que he perdido la cuenta de cuántas me tocó de alguna manera presenciar, coordinar, apoyar, etcétera. Yo creo que acá son millones los rostros que estuvieron y que gracias a ellos, en el fondo, hoy día tenemos a un Julian libre. Pero no solamente a Julian, tenemos también una garantía de que el derecho a la libertad de expresión es algo a lo que no estamos dispuestos a renunciar como humanidad. Y sí, son miles las personas. Yo creo que no tendríamos vida probablemente. No, no, nos faltaría vida para agradecer a tantas personas que hicieron tanto, a tantos movimientos, a tantas personas que se unieron, a tantas personas que incluso, yo diría, independiente de la posición política, Sí. comprendían que la situación de Julian era un tema de la humanidad completa y que tenía que ver con un derecho humano que era fundamental. Por lo tanto, no valía instalarse bajo una lógica de colores políticos, sino más bien de un derecho humano. Y eso me pareció que, y eso me parece que es hermoso cuando un ser humano logra la transversalidad de los apoyos. ¿Ya? Así es que comparto plenamente con nuestra compañera, con Estela, que esto es así. O sea, son cientos y miles de personas las que fueron, las que lograron esto. Clarísimo. Porque no lo podemos atribuir exclusivamente a un grupo. Por eso digo, la diplomacia de los pueblos mediante la presión, etcétera, y la de los estados hoy día tiene mayor sentido. Hay una campaña desde el momento en que él todavía no había llegado a Australia que se lanzó para juntar esos fondos para pagar ese avión que costó tanta plata, porque no le permitieron viajar en avión de línea, por lo que entendimos. Y hay que pagar eso y su recuperación. ¿Hay problemas de salud a atender? ¿Qué es lo que, por qué se pide también para recuperación? Bueno, a ver, sí, efectivamente habían temas ahí que tenían que ver con ciertas garantías legales. Entonces se pidió que viajaran en un charter, que se tuvo que arrendar, etcétera, y fue un movimiento muy rápido que tuvo que hacerse. Claro. Y el punto es que obviamente hoy día nosotros llevamos años dedicados principalmente a sostener la campaña, lo que ha tenido costos muy altos ya para todos los equipos, mucha gente trabajando ad honorem también en esto. Hay que reconocer que hay muchas personas que han puesto tiempo, disposición, profesionalismo, y que jamás hemos podido brindarles ni un contrato ni nada, ¿ya? El costo, insisto, ha sido muy alto, y por cierto que este avión era necesario porque era la oportunidad que teníamos, ¿okay? Hoy día estamos llamando a una campaña principalmente para poder reunir esos fondos y poder permitir cierto nivel de estabilidad también a la familia, porque evidentemente son los que también necesitan encerrarse un momento. Sí. Y hacer la reflexión y comenzar a hacer un trabajo de cómo se va a contener a Julian. Sí. Julian es un hombre que lleva 11 años y un poco más, o sea, yo diría que son 14 años en total, con todos los procesos de persecución, etcétera, pero lleva 11, 12 años pasando por momentos muy difíciles, primero en una embajada durante 7 años, en donde ni siquiera podía asomarse a tomar sol. Por otra parte, también estaba la situación de la cárcel, una cárcel de alta seguridad cuyas medidas eran extremas. Todas esas cosas, de alguna manera, a Julian también lo dañan como ser humano, lo dañaron como ser humano. Emocionalmente lo quebraron en muchas ocasiones, porque eso buscaba finalmente esta medida y la presión y extender el proceso, etcétera. Buscaba eso, el disciplinamiento de todos, todas, todes, y por sobre todo también hacerle pagar en vida lo que para ellos ha significado como costo. Y es que en el fondo el mundo entero se haya enterado de los terribles vejámenes y violaciones a los derechos humanos que cometían en las guerras que se inventaban. Dicho esto, es fundamental hacer el proceso de contención después de todo esto. Julian va a necesitar apoyo para poder financiar tratamientos económicos. Él nunca tuvo acceso a un médico que lo pudiera tratar debidamente, solamente médicos, bueno, eminencias prácticamente mundiales que lo visitaron estando en la embajada, que solicitaban exámenes y no se les podía hacer. Hacerse una tomografía, por ejemplo, no sé cómo lo llamarán allá en Uruguay, pero una radiografía mayor, sí, ya, sí, a propósito de problemas muy severos de dolores de cabeza y otros, no podían hacerse porque una máquina de esa magnitud no entraba en la embajada, no se podía, ¿ya? Claro. Había una serie de situaciones técnicas, en fin, a las que, y lamentablemente nunca pudo hacerse exámenes más acabados a propósito de dolencias y otros. Por otra parte, también viene todo un tema de reparación emocional y psicológica, no solo a él, a su compañera, a sus hijos, a sus padres, porque tener una persona, un familiar detenido por tantos años viviendo la crueldad de esta situación, evidentemente son cosas que generan un trastorno emocional muy difícil. Salir de eso va a ser muy difícil para ellos. Y lo más importante es ver cómo hoy día no soltamos su mano. Daniela, buen día. La obra, la base de donde ha librado su lucha Assange ha sido WikiLeaks, ¿no? Que bueno, estos años ha estado concentrado también en la campaña por su liberación. ¿Cuál es la realidad actual de WikiLeaks? ¿Qué cabe esperar hacia el futuro de este servicio, de este portal que aportó tanto en romper con la con el secreto de Estados Unidos en sus crímenes? ¿Qué se puede esperar en ese sentido? Bueno, decir que se ha pasado por años, digamos, de un enfoque principalmente orientado a la campaña, a defender a Julian, a salir de este problema. Era el director, por lo tanto, no se le podía dejar solo, ¿ya? Y todo... A ver, ¿qué pasó? Los esfuerzos estuvieron concentrados ahí. Por lo tanto, eso también impidió que la labor para la cual fue llamada WikiLeaks de alguna manera o fue creada por Julian se estancara. Claro. Creo que ahí no nos fue posible avanzar en ese plano, pero también teníamos necesariamente que calmarnos un poco y decir, estamos en esto que es demasiado importante, no podíamos repartirnos porque además, insisto, esta campaña se hizo a pulso con la voluntad y con la voluntad económica, con la disposición de cientos de personas, por lo tanto tampoco teníamos recursos para el trabajo investigativo, habían una serie de cosas ahí que evidentemente, bueno, no lo permitían. Uh-huh. ¿Cuál es el desafío hoy? Primeramente, la salud mental y física de nuestro compañero, de su familia, repararnos también quienes llevamos años en esto, repararnos también, porque también perdimos mucho, ¿ya? Así como entregamos, también perdimos. Y hay cosas que en las que probablemente tenemos que poner en orden desde el punto de vista familiar, emocional, etcétera. Aquí hubo gente que se casó, que se separó, que esta historia es muy larga. Entonces, yo creo que el principal enfoque va a ser cuidarnos nosotros, porque tenemos que volver, porque tenemos el deber de volver, porque no podemos soltar la mano de cientos y miles de compañeros que nos la sostuvieron durante los momentos más duros probablemente que hemos tenido que vivir. WikiLeaks tiene un tremendo desafío porque debe seguir cumpliendo su función para la que fue creada. Claro. Por otra parte, yo creo que va a ser fundamental escuchar a Julian. Tal vez él tiene una posición distinta, eso no lo sé, pero no lo veo tan viable como la eliminación o la desaparición del portal. Creo que vamos a tener que hacer una reinvención, pero más allá de WikiLeaks, yo creo que WikiLeaks siempre va a ser uno. Uh-huh. Siempre no, pero WikiLeaks fue una señal y fue una forma de enseñarnos que las formas de hacer periodismo hoy día son y pueden ser distintas, que no necesitamos depender de recursos ni de un Estado, ni de tampoco, que en muchos de nuestros países latinoamericanos lo son, sobre todo en materia del avisaje, pero que hoy día existen tantas formas de hacer periodismo y de contar una verdad que tenemos el deber de seguir haciéndolo, pero no solamente a través de WikiLeaks. Esperamos que existan millones y miles de WikiLeaks más en todo el mundo. No quisiéramos que ese trabajo se quede encerrado solo en un espacio. Claro. Por cierto, va a ser probablemente el lugar a donde tendremos que mirar permanentemente, pero queremos tener la calma y la cabeza y los pies sobre la tierra para decir, hay que volver o tenemos que reinventarnos. Eso es algo que será una decisión de su editor, de Julian, su director, etcétera. Esas cosas evidentemente se van a conversar en el equipo también. Pero también siento, y creo que en este sentido hay que hacer esa reflexión que es más política tal vez, que lo que acaba de ocurrir con Julian y que lo que también acaba de ocurrir con el periodismo es un desafío. Es un desafío para los países, para los movimientos, para las federaciones de trabajadores de la prensa, para instalar el discurso de que esto debe cambiar, de que tenemos la responsabilidad de transformar la comunicación y el periodismo en nuestros territorios, de que tenemos que hacer más comunicación popular, de que tenemos que ser capaces de articularnos a nivel latinoamericano, sudamericano, del sur global en general, con el mundo, que tenemos que ser capaces de alinearnos bajo una voz de negación al, al silenciamiento, de que no estamos dispuestos a quedarnos en silencio, a que el poder debe ser cuestionado. Y eso es algo que yo siento que el periodismo no lo tenía antes. O eran muy pocos los próceres y, los grandes periodistas que estaban ahí y en la línea de cuestionar al poder permanentemente. Wikileaks lo hace de una forma, claro, evidentemente mucho más notoria y masiva, pero hoy día es algo que tenemos que abrazar todos los periodistas y todos los que hacemos comunicación en nuestros distintos países. Es un desafío, es una gran tarea que tenemos por delante. Desde ya creo que tenemos que instarnos a continuar en esta línea de lo que nosotros llamamos como los frentes de masas que hemos ido creando para poder aportar a la campaña. Esas mismas personas que comprenden la dimensión del periodismo son las que, estoy segura, van a estar mucho más disponibles también para poder seguir en una línea de exigir al periodismo en sus propios países una forma de trabajar distinta, con transparencia, con ética, con responsabilidad, etcétera. Bien, una cosa breve, ya estamos cerrando, pero esto que vos decías, el agradecimiento que decía Estela y que vos reafirmabas a todos los que apoyaron esta campaña, tiene la contracara que también dejó expuesto a esos periodistas más o menos conocidos que alzan sus voces contra supuestas persecuciones a comunicadores en algunos países, en general apuntan, por ejemplo, a Cuba, por decir uno, pero sin embargo mantuvieron el férreo silencio en torno a este caso, ¿no? También deja muchas enseñanzas esto. Sin duda, sin duda. Uno dice, bueno, ya sabemos quién, con quiénes podemos contar, ya sabemos de qué lado están, ya sabemos de qué lado de la historia se quisieron poner. No solo medios, no solo periodistas, también gobernantes y exgobernantes. Creo que ahí es importante hacer el punto. Respecto de Uruguay, por ejemplo, puedo decir que yo tengo un profundo agradecimiento a Fabián Cardoso, al Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Uruguay, la Federación, etcétera. Son personas que estuvieron completamente a la altura de este proceso, completamente a la altura. Aun cuando estaban debatiendo procesos internos importantes en sus organizaciones, siempre hubo tiempo, siempre hubo disposición, siempre abrieron la agenda. Y todas esas cosas que, bueno, que obviamente a lo mejor no siempre las decimos, pero que quiero aprovechar estas plataformas, quiero agradecer a todas las personas en Uruguay que hicieron algo, a todos, a todos los que desde que tomaron una carta para ir a dejarla a una chacra, hasta el que levantó el teléfono para que un parlamentario uruguayo llamara a otro, en fin, y así. O sea, estoy hablando de las cosas que probablemente para muchos son muy minúsculas, pero esas son las cosas que permitieron que hoy día Julian esté en libertad. Y en ese sentido, creo que sí, hay muchos que probablemente van a sentir vergüenza de no haber hecho nunca nada. Pero bueno, la historia lo juzgará, no es algo que hoy día no nos importe tanto, creo que solamente nos indica con quienes no queremos estar, con quienes no tenemos interés de vincularnos, principalmente porque ya sabemos a qué tipo de intereses responden. Claro. Eso. Pero reafirmo profundamente los agradecimientos del equipo, de la familia de Julian, a los pueblos latinoamericanos. Latinoamérica siempre estuvo a la altura de lo que Julian necesitó, siempre. Nunca, jamás le dio la espalda. Y creo que eso es algo de lo que nos tenemos que sentir profundamente orgullosos, ¿ya? Los países del sur, los que somos del sur y los que militamos además del sur, siempre estuvimos ahí, con la solidaridad que nos caracteriza, con la ternura de nuestros pueblos, y creo que eso es motivo de orgullo, pero principalmente va a ser siempre un desafío, porque probablemente siempre van a esperar mucho más de nosotros. Muy bien, nosotros te agradecemos, por supuesto que estaremos atentos a cómo sigan las cosas. Ya vimos que hoy Estela Sánchez estuvo en el Parlamento australiano agradeciendo a los que ayudaron, o sea que ya está de campaña, ¿no? Y resaltando esta necesidad que tienen de pagar el avión, que es un montón de plata, ¿no? Medio millón de dólares. Sí. Sí. Bueno, acá Fabián Cardoso, que le escribí mientras estabas hablando, te manda un abrazo, que te, con recuerdos y te está mandando un abrazo. Y llegamos a ella, llegamos a Daniela, claro, a través por de Fabián. Fabián nos permitió el contacto. Sí. Exactamente. Sí, sí. Mira, Fabián es un hombre extraordinario, un compañero que estuvo, insisto, de principio a fin, con disposición de agenda, con disposición de tiempo. Seguimos ahí, tenemos que retomar en algún momento temas de fundación, una fundación internacional que estamos armando y bueno, y obviamente él es nuestra carta y más importante en Uruguay, porque sabemos el tremendo esfuerzo que se ha hecho para liderar también los intereses y los conflictos que obviamente, y las demandas que existen en el periodismo en Uruguay. Así es que eternamente agradecida de nuestro compañero ahí. Tenemos anotaditos a todos los compañeros que han sido fundamentales en este proceso, así que Fabián es uno de ellos. Un abrazo, Daniela, hasta la próxima. No, un abrazo a ustedes, muchas gracias, que estén muy bien, un abrazo. Igualmente. Gracias.